Pues resulta que los tractores de Elche, con los que pinchan y cortan, están a punto de comer. Ustedes dirán, hombre, no lo comen cada día, ¿no? Yo como juntos en el restaurante La Fría, en Santa Pola, donde los estudiantes se comen muy bien, porque estaban un poco maravillas. Pues resulta que allí el dueño les ha invitado, y sabemos que pinchar y cortar es una comida. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más aquí en la sintonía de Radio Express Cadena Cope, también en infoexpress.es para contarles toda la actualidad deportiva de Elche y de fútbol, que como digo, hoy tiene una comida. ¿Comida para qué? Pues aparte para probar buenas viandas, para hacer piña, porque solo van los 25 jugadores profesionales, es decir, los que tienen ficha del primer equipo, ni siquiera los estudiantes que suelen entrenar, de los componentes del cuerpo técnico solo va el entrenador y el segundo, y del consejo de administración solo van el presidente y el consejero de Sepulcre, José Sepulcre y Juan Carlos Ramos. La comida para precisamente aunar esfuerzos para hacer piña, para hacerles ver a los futbolistas en el lo tremendamente importante que es ganar en las partes. Escuchamos ayer al consejero delegado aquí en estos micrófonos, en la COPE, diciendo esa frase que ya se ha hecho un poco célebre, de que tienen que ir a morir a Las Palmas, meter el pie y luchar, y que como vayan a jugar a lo Beckenbauer, sobre todo, a la hora de jugar, a la hora que tiene razón. De alguna manera, Ramírez, quieren hacerle ver a los futbolistas que lo de Cádiz pasado está y no es una nueva, pero que no puede volver a suceder, el equipo no puede dar eso. Puede caer, puede perder, pero dando su imagen, siendo luz, y así un poco ganas de poder hacer. Es tan importante el partido, el hecho está, después de tantos años, tan cerca, aunque a la vez tan difícil, pero tan cerca, por primera vez tan cerca de las funciones, que la entidad se han dado cuenta de que es una posibilidad real. Lo están tocando con la punta de los dedos. Sí, el Elche está a un punto de las seis. Y aunque es cierto que no depende de sí mismo, y que aún ganando a todos podría no ascender, difícil, porque los de arriba no pasan dos jornadas de la que no tienen, pero sí, la real, el Levante y el Hércules lo ganan todos. Todos estamos convencidos de que no va a suceder eso, como también el Elche tiene que hacer una auténtica machada para ascender, pero es que ascender ya es una machada. ¿Qué tiene que hacer el Elche para ascender? Pues prácticamente ganar los cuatro partidos. Yo pues entiendo que los futbolistas solo piensen en el domingo contra los Palmas, claro, pero los demás tenemos derecho a pensarlo como quieran, y el Elche estaría obligado prácticamente a ganar los cuatro. Pero es que lleva dos consecutivos ganados. Es que lleva de los últimos 17 ganados. Pues, aún con ello, no le alcanza para haber tocado puesto de ascenso ni una sola jornada. Llevamos 38 jornadas y el equipo todavía no ha tocado puesto de ascenso. Bueno, sí, por eso, el descenso y tal, pero no ha pasado una semana en puesto de ascenso. Y es difícil. Tendría que ganar los cuatro próximos partidos, aunque a lo mejor con un empate y tres victorias podría subir, hombre, podría, claro, a lo mejor con una victoria podría subir, como decir, se pierden todo, pero no va a ser eso. Es muy complicado. Pero el Elche, por eso digo que tendría que hacer una cosa, porque tendría que hacer lo que no ha hecho nadie, ni el Elche, esta temporada, y ganar seis partidos seguidos, los dos que ya lleva y los cuatro que quedan. Eso no lo ha hecho nadie esta temporada. O sea, lo más que llegó fue a ganar cuatro consecutivos. Pero es una posibilidad real. Y por eso se hace hoy esta comida. Y por eso van los que pinchan todo. Porque se han dado cuenta de que es algo que a lo mejor ya no vuelve a ocurrir en muchos años. Y a ellos no. Este año no se asciende. La próxima temporada, desde la jornada número uno, que el Elche esté en la parrilla de salida bien segura. Pero es que esto también lo hemos escuchado en otras ocasiones. Recuerdo cuando David Vidal sacó de brillantemente al equipo cuando llegó como bombero torero, igual que está haciendo con el Albacete, que dijo, bueno, la próxima temporada en Elche va a luchar por el ascenso, vamos a empezar muy bien, vamos a tal, y sí, pues empezó muy bien. De hecho, en febrero tocó el puesto de ascenso número 3, que fue el tercero, de una sorpresa. A partir de ahí, el equipo se hundió y acabó peor que el anterior cuando lo sacó, con un punto. Y el mismo posición. Por eso quizás este momento es mágico. Quizás este momento sea irrepetible. ¿Y por qué no puede hacerse confiar? Claro que puede. ¿Que no depende de sí mismo? Pues no. ¿Que tiene que ganar los cuatro partidos? No lo sabemos. La normal es que sí. A lo mejor con tres y un empate le alcanza. ¿Que tiene que ganar las Palmas? Pues sí, pero a lo mejor no. A lo mejor un empate que parezca que no sabe nada, a lo mejor luego se empieza a quedar así. No lo sé. Lo único que yo tengo que ver es que cada semana las cuentas de la dieta se van a caer. Porque cambia absolutamente todo. Por cierto, me da todavía más ánimo escuchar el ánimo que valga la redundancia de ellos. Yo al equipo lo veo motivadísimo, ilusionado, con ganas, con una humildad fenomenal. El equipo está todos a una y ya no solo hay que ganar cuatro partidos, sino hay que ganar el campeonato. Luego la semana que viene pensaremos en ganar solo a Murcia, así que no nos olvidemos de para ganar, para ganar al Murcia o al Tarragona, al Castig, y creo que tenemos que ganar. Totalmente, tiene toda la razón Juli, que luego escucharemos una de las realmente interesantes. Por cierto, el siguiente partido, Elche Murcia, ya tiene hora y día, el sábado, la próxima semana, sábado a las 6 de la tarde, el próximo sábado 5 de junio, a las 6 de la tarde en el Martín Valero, Elche Murcia, correspondiente a la jornada número 40. El antepenúltimo partido. Mira, esto se acaba y el Elche está ahí. Está ahí. Y tiene que aprovechar. Con la fuerza moral que tiene el equipo ahora mismo, no puede dejarlo. Por cierto, recuerdo a todos los internautas de Infoestrés.es que podéis participar en la porra de Infoestrés esta semana y vivir en persona el partido entre las Palmas y el Elche. Aquí en el estudio de la Infoestrés.es, que es solo tenéis que dejar un comentario en la sección Radio 3 en directo, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál crees que será el resultado de Elche en el nuevo insular y quién será el goleador del conjunto frente verde? Si es que los hay. Entre todos los participantes, os daremos el próximo viernes, aquí a 1:30, en el centro de invitaciones para que el ganador pueda escuchar la transmisión en directo, aquí en el estudio de la COPE. Y el que acierte, si es que lo hay, pues será el ganador para la semana siguiente, para el tiempo de juego del Elche. Una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a Telefón en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Ángeles. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a Vodafone te regalamos un par de fotos. Y si compramos un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefón, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Llega la tienda. Concesionario Oficial Citroën, Avenida de Alicante 113, teléfono 966-61-3103. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zonia. Descubre Enzo, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones César. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Elche es una gran ciudad. Elche tiene un plan. El Ayuntamiento de Elche impulsa inversiones para seguir progresando. Tu bienestar. Compramos espacios verdes y de servicio para ciudadanos, como los jardines primero de Juan Carlos, o de las culturas y o como los nuevos recintos polideportivos, los campos de descanso. Ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Canapé de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Gentes Descanso. Gentes Descanso en calle Orihuela 8, con Alta Vix, Elche. Parque de atracciones Polapark Santa Pola, para toda la familia, con servicio de restauración. Sábado desde las 6 y domingo desde las 5 de la tarde. Parque de atracciones Polapark Santa Pola, entrada en parking gratuitos. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montadito. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en restaurante No Montaditos, con comedor para fumador y no fumador, para desayunar, tapear y comer No Montaditos, en José María Pemán 29, pisos azules, Elche. Deportes, Elche. Dirige Paco Gómez. 18 minutos para las 2 de la tarde. La plantilla que se reúne hoy a comer con el técnico y el segundo, y con el presidente del consejero delegado y los jugadores que tienen ficha profesional. Ante la importancia del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pues se trata de todavía llegar más convencidos, concienciados, concentrados. Y creo que empiece con Con, que termine bien, que es lo que están intentando. Esfuerzos para llegar a ese partido. El equipo entrenado esta mañana recupera jugadores como Usero, Raúl Fuster y Paco Estero, que estaban tocados. Saúl todavía no estará para este partido, presumiblemente para el partido en sí. Y aunque, bueno, Raúl Fuster, después del entrenamiento, sería con hielo en la rodilla para que no se tomara mucho, pero podría llegar a tiempo y tendría. Yo no creo, lo normal y lo probable, y más que tengo al entrenador de Dios, es que repita el mismo 11 que jugó frente a Tiros con Will Caballero en portería, Tena y Salón como centrales, Ripa y Oscar Rubio como laterales, doble pivote estarían hacia Iguacaso, en la media punta por delante Generelo, por la derecha Yuri con el centro Trejo, y hasta de nuevo dentro y arriba Jorge Molina. Por cierto, Ceballos Silva, el extremeño, será el encargado de pitar el partido en el estadio de Gran Canaria. Será el tercer encuentro que arbitre a Alexis esta temporada. Vamos a refrescar la memoria para ver qué resultados hubo con este árbitro. Pues, por ejemplo, pitó el partido ante el Centro de Balaídos, que acabó con 2-1, perdió Elche. Pitó frente al Castellón en el Martínez Valero, hace unas semanas se había 2-0, una victoria y una derrota con Ceballos Silva esta temporada. En total ha arbitrado 20 partidos en esta campaña, que han terminado con 8 victorias locales, 10 empates y solo 2 triunfos visitantes. Ha mostrado 66 tarjetas en los equipos de casa y 73 a los de fuera, y ha señalado 2 penaltis a favor de los equipos. Bueno, pues le preguntamos al bueno de Yuli, que pues, algo es una final. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que nos hemos acostumbrado a jugar finales y muy bien, ¿no? Que sigan, sigan con el final. Como tal, tanto el público como los grupos, creo que es una final, ¿no? Hay que tipo de tiempo, una presión, y sobre todo al final, creo que las cosas se hacen bien. No solo que tenga la pelota, sino que la pelota que va a disfrutar con el mercado de trabajo profesional y así al cabo lo que tenemos en el trabajo. Le preguntamos a Juli, que sí, pues está muy bien, disfrutar, a jugar bien, pero a ganar, porque no hay más o menos. Pero yo creo que el crédito lo tenemos en el campo, el tema de pelear un partido, o de ganar un punto, pues. Yo creo que es el más difícil porque son los jugadores. creo que hemos aprendido la misma lección, estoy seguro que la vamos a ver en el equipo de la Copa del Mundo. Le preguntamos también a Yuri que, bueno, pues que está llegando francamente bien a este final de liga. Pues no lo sé, yo creo que la ilusión, el sentir de toda la vida importada, que no puedas más, sacas tu padre de sea lo que puedas, y yo creo que es una constatación de la ilusión, pues un poco de las circunstancias que se han pasado años atrás, que han pasado años atrás, que han llegado a pasar la semana, a estudiar al partido, Serrano Automoción. En el centro de Elche.

tiene que ser fiel a su estilo, su filosofía tiene que ser el Elche del Benito Irún. Tiene que ser el Elche de Irún, el Elche de Cartagena, que es agresivo, que suena arriba, que le haga el partido incómodo a la Unión Deportiva Las Palmas, que por mucho que se juegue, más ilusión que el Elche no se va a jugar. Y es lo que la tabla dice que el Elche es 15.